Un día agotador. Un día cuando estaba programando el reloj, se prendió de repente y no paraba de sonar. Así que lo apagué. Fui a la pieza de mi hermano y estaba tocando el güiro. Me quedé a escuchar. Después de un rato me aburrí y me fui a ver la tele. Puse los Simpsons y estaba la música de rock. Miré todo ese episodio. Luego salí a la calle y habían pájaros peleando. Seguí caminando y mi amigo estaba haciendo beatbox. En la otra calle vi un gatito y lo fui a agarrar. Un perro lo quería morder. Cuando pasaba por una casa, escuché la música King of Magic. De repente se largó a llover. Y vi a unos chicos sacando fotos a la tormenta. Estaba a tres casas de la mía y pasé por una granja y un chancho hacía su ruido. Llegué a mi casa, fui al baño, salí y escuché las pezuñas de un caballo. Luego me fui a ver la tele y estaba la Pantera Rosa. Fin. Mi nombre es Lucas Rea y voy a la escuela número 18 Jorge Newell de Distrito 21.